Arroyame tus panojos, halladora, halladora. Arroyame tus panojos, que a la orilla del camino, que a la orilla del camino, lo revisan muchos ojos. Y aunque me